Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la emisión número 65 de Con Otros Ojos. En este martes 5 de abril, que ya está finalizando, última hora de este día. Y aquí estamos junto a Rocío Galván. ¿Qué tal? Buenas noches, Rocío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Y ante la ausencia de Mariana Prado, que se ha tomado unas vacaciones y regresará dentro de un par de semanas. Bien, lo político finalmente va a ser lo que domine este 2011, no solamente porque es un año electoral, sino que porque hay un sinfín de ruidos adentro de la política, adentro de las fuerzas partidarias de las distintas agrupaciones, que es mucho mayor al ruido que puede aparecer por el lado económico. Este además es un año atípico en el sentido de que mayormente en Argentina, por lo menos desde el regreso de la democracia en el 83 a esta parte, cuando se trataba de un año electoral, especialmente un año electoral donde se elegía presidente, o un año electoral con alguna elección legislativa que podía cambiar el panorama, entonces los empresarios decidían frenar cualquier decisión de inversión hasta tanto ver qué pasaba después de esa elección. Porque bien podía cambiar el presidente y por lo tanto cambiar todo el sistema y empezar con otras reglas de juego, porque se podía dar vuelta la situación legislativa y entonces, como sucedió en 2009, dejar de tener mayoría el gobierno, y a priori eso lo que significaba era que iba a tener una mayor necesidad de negociar y hasta mayores frenos. Eso de alguna manera el sector empresario lo lee también a su manera, y es que ante una mayor necesidad de negociar se resta fortaleza al oficialismo, y esa menor fortaleza posibilita también que el empresariado avance de otra manera, y exigiendo otras cuestiones a la hora de hacer negocios, de decidir inversiones, de dar empleo. Esto no está sucediendo. Este año arrancó muy fuerte a nivel... Y además otro tema también que sucede en los años electorales en este sentido es que todo esto también se le contagia a la gente, que de alguna manera retrasa las decisiones de consumo, el comprarse un auto, comprarse una casa, incluso cómo se toman las vacaciones. Bueno, nada de eso sucedió hasta lo que llevamos desde 2011. Ya pasaron 3 meses, un primer trimestre. Siempre los primeros trimestres son importantes porque de alguna manera marcan la tendencia del año, y además porque generan lo que se llama ya piso. Un piso que va a permitir pensar que, salvo una catástrofe como algo que suceda afuera, alguna crisis muy fuerte que llegue a de alguna manera perjudicar o a incidir fuertemente en el país, empieza a sentar lo que se llama ese piso sobre el cual se va a mover la economía, el consumo, las distintas variables de empleo, de decisiones para invertir. Bueno, en este primer trimestre justamente se han visto todas cifras incluso mayores a la de 2010, que 2010 fue un año récord en un montón de aspectos, sí. Y en los que no lo fue, igualó al 98, que había sido el mejor año de la década. Arrancó 2011 y a nivel, los primeros meses podemos hablar, turismo, que es en lo que más se enfoca la actividad económica, fue récord el turismo. Una temporada inusual, que se prolongó en, digamos, en vez de ser los tres característicos meses tradicionales, se prolongó a, digamos, un cuarto con los feriados que se introdujeron desde el gobierno. Claro, marzo, que habitualmente suele ser un mes de una baja demanda por parte de los consumidores que digamos se inclinan a vacacionar, este año, como vos decís, bien, Rocío, tuvo una fuerte demanda, uh-huh. Sin embargo, porque tuvimos al principio de marzo los feriados de carnaval, que tuvieron una respuesta tremenda de parte del público, con pasajes agotados para la gran mayoría de los destinos, y también con una alta ocupación en los alojamientos. Y después, el último fin de semana, que también fue puente, Y eso marcó tanto el feriado de carnaval como el otro fin de semana, que fue el que coincidió con el Día de la Memoria. Fueron 4 días también, que es mucho más largo, obviamente, que los típicos feriados de 3 días. Claro. Entonces, eso hace que también el movimiento sea mayor, y eso hace que incluso mucha gente que quizás para 3 días no le da a irse, se termina yendo cuando sí son 4 días. Por diversos motivos, quizás porque hay un día más. Y otro caso, hay gente que trabaja los sábados y que en muchos casos el feriado de carnaval lo benefició, porque ahí sí, tuvo domingo, lunes y hasta el martes. Claro. También para tomar la decisión de irse. Entonces, como decíamos, el tema del turismo movió muchísimo dinero. No se escuchó prácticamente hablar de qué caro estuvo todo, más allá de que obviamente los precios variaron, porque los precios varían de un año al otro, porque así es la dinámica de esta economía, pero no se escuchó prácticamente a la gente venir con esas grandes quejas de qué caro estaba todo, no me pude comprar esto, no pude comprarme otro, no pude hacer nada, sino más bien que se vio, digamos, una ciudadanía volver de las vacaciones contenta, a tal punto que después, bueno, reincidieron en estos feriados de marzo. Te iba a decir eso, gente que volvió de sus vacaciones tradicionales de verano, volvió a salir en los fines de semana largos y sin dejar al de lado el consumo estuvo, también batió récords en la costa, o sea, se pudo consumir. Exactamente, exactamente. Y dejando a un lado la parte del consumo, lo que, digamos, sí es importante para el motor de una economía es lo que pasa con la industria. Y la industria, tanto enero como febrero y hasta lo que se sabe de marzo, ha tenido crecimientos muy importantes y todo apunta, incluso ha tenido, el crecimiento de la industria viene por encima del crecimiento de la economía promedio. Mientras la economía ha estado marcando en estos primeros meses del año un crecimiento menor a 2 dígitos, la industria ha marcado un crecimiento casi de 2 dígitos. Cerca del 8% de la economía, 9,5, cercano al 10, la industria. Y lo importante es que eso no solamente se dio en el sector automotriz, sino que han empezado a asomar fuertemente otras industrias, como es el caso de la actividad de la construcción, que eso mueve obviamente todo un entramado importante, que es de la fabricación de los materiales que se utilizan para la construcción. Aquí también hay otra cuestión. Si uno agarra cualquier estadística, no han dejado de subir los precios de los departamentos, los precios de los terrenos, no han dejado de subir los costos para construir. Y sin embargo, no se detiene la marcha de esta actividad. ¿Cuál sería la razón? Bueno, la razón es que hay todo un acompañamiento que empieza por los sueldos que van, digamos, actualizándose de manera de no perderle el tren al aumento de los precios. Entonces eso, dentro de todo, mantiene ese cierto equilibrio. Si hilamos fino en la parte inmobiliaria, obviamente hay un tema que todavía no lo ha logrado despegar, y es el tema de los créditos hipotecarios. Sí, sin dudas. Pero eso no hace que la actividad siga muy fuerte. Tiene un empuje que digamos va más allá de las falencias que tiene el Ejecutivo, expresamente con esta cosa del alcance a la clase media de los créditos hipotecarios, que es una de las grandes deudas, creo, del gobierno. Sí, también sucede que habría que pensar cuán fácil es pensar un plan, porque por eso se empezó a pensar desde el Ejecutivo en otra idea, y es en la de ayudar a la gente a construir sus casas, sobre todo de la gente pobre. Porque cayeron en la cuenta que la gente pobre, por más plan que se le arme, le es recontra difícil llegar, porque nadie va a regalar una vivienda, nadie va a regalar una propiedad, y ningún banco va a regalar tampoco su crédito. Y aunque pongamos un crédito a tasa lo más bajo del mercado, que sería por debajo de 10%, incluso suponiendo eso y bajándola todo, no sé, 5%, supongamos, fuera, igualmente lo que le impide acceder a la clase más baja es el valor que tiene la propiedad. El valor, y hay requisitos que también... Flexibilizando incluso los requisitos, el valor es casi imposible. Entonces, por eso el gobierno optó, en muchos casos, por enfocar, digamos, esa cuestión hacia ayudar a construir la vivienda. Obviamente queda el nicho de la clase media, en el medio, valga la redundancia, que es a la que no le van a ayudar a construir su casa, porque, digamos, no está en un nivel de pobreza que termina viviendo en un asentamiento, pero a la cual le es difícil darle también ese empuje, porque a pesar de estar en una mejor posición, volvemos a lo mismo, resulta muy caro acceder a una vivienda. Sí, sí, cualquier cuota supera enormemente el valor de un alquiler promedio. O sea. Supera el valor del alquiler promedio y es hasta muy difícil que no supere ese porcentaje mínimo que tiene un banco para poder otorgar tu crédito, porque tampoco te va a dar un crédito y quedarse con la mitad de tu sueldo. Por ley, digamos, eso no se puede. No puede ser mayor al 30% del sueldo lo que vale un crédito. Bueno, esta ecuación todavía no logra cerrar, a pesar de que van aumentando los salarios, pero también van aumentando fuerte los precios de las propiedades. Así que bueno, ahí está esta situación que todavía, como vos bien decís, no se ha podido resolver. Pero volviendo al tema de cómo viene la actividad en general en estos primeros meses, marca que viene muy fuerte y muy en positivo, y que todo tiende que se superaría. Todo tiende a pensar que se superarían los números del año pasado, que ya fue un año récord, como dije anteriormente. Por lo tanto, para el lado de la economía, nada de ruido prácticamente. Salvo algunos pronósticos de si se va a cerrar o no la negociación con el Club de París. Ya están empezando a hablar de que se la van a rechazar a Boudou. Bueno, también se hablaba a esta altura del año pasado de que el canje no cerraba por ninguna parte. Y el canje cerró, y se cerró, y cerró muy bien. Y ahí está la deuda pública, prácticamente es un recuerdo, porque los últimos, digamos, coletazos de los fondos buitres por tratar de que se embarguen activos argentinos no prosperaron. Dejando entonces de lado el tema de la economía, que además, dicho sea de paso, es difícil encontrar en los diarios noticias económicas. Cada vez se reduce a menos páginas, menos y menos páginas. Y está plagado todo por la cuestión política. Una cuestión política que, como dije antes, tiene un ruido realmente que llega ya a ser infernal. Por el lado de cierto desorden que se encuentra en la oposición, que le impide el armado de fuerzas que claramente, digamos, se erijan con representantes que puedan hacerle fuerza al oficialismo en la elección de este año. Sectores que pretenden entonces el entramado de una alianza que nunca termina de concretarse, por que obviamente no todos están de acuerdo y hay grandes diferencias entre muchísimos de los actores de este juego político. Y después tenemos el ruido que entra a partir de determinadas acciones, ya sean acciones que lleva adelante el gobierno o acciones que no lleva adelante el gobierno y pretenden endilgárselas al gobierno. Acciones que lleva adelante el gobierno, podemos leer, por ejemplo, la decisión de Nilda Garré de sacar la policía de los edificios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Podemos leer cierta intención del gobierno con avanzar con algunos proyectos. Bueno, lo que sucedió el otro día con el que no fue un proyecto legislativo, sino que fue una decisión de gobierno de aumentar el mínimo no imponible de ganancias, que obviamente, decisión de gobierno que fue atacada por todos los sectores opositores, tanto los sectores políticos como económicos como mediáticos, que le dieron con un caño a una decisión que la mayoría, digamos, de la gente la supo leer como algo positivo, como algo que deja fuera, digamos, que deja fuera en el sentido de que solamente hay un mínimo. El 90% de trabajadores los deja fuera de este impuesto. Exactamente. El porcentaje de gente que paga y que se ve, digamos, todavía incluida en el pagar impuestos a las ganancias es una parte minúscula, y que encima ganan por encima de 8.000 pesos. Claro. Y después, estas otras cuestiones que de alguna forma se intentan negar al gobierno y que tienen que ver con acciones sindicales, como fue el bloqueo a la planta de Clarín, como fue la decisión de los vendedores de diarios en Córdoba de que no salga La Voz del Interior. Y todo eso, de alguna manera, se busca siempre vincular al gobierno, ya sea por acción o por omisión. ¿Por qué? Porque en el caso de Los Canillitas y La Voz del Interior, yo llegué a leer algunos comentarios que decían, claro, esto sucede porque el gobierno lo fomenta. Yo dije, ¿cómo lo fomenta? A ver, quisiera saber cómo lo fomenta. Lo fomenta porque no lo castiga. Porque como pasó el bloqueo a Clarín y no fue y reprimió y reventó a todos de un palazo en la cabeza, entonces ahora cualquiera sale y toma la decisión que quiere. Poco floja la argumentación. Floja porque además habría que ver cuál es el motivo del conflicto. Digo, los conflictos no aparecen por arte de magia. Aparecen porque suceden cosas que de alguna forma empujan a que pasen estos conflictos. Hay un gran ruido en el escenario político, hay elecciones de por medio, elecciones que empezaron más temprano por esa estrategia de la oposición de pensar que a esta altura se ponían 2-0 en el marcador y están 1-0 abajo. Uno y medio. Una segunda elección que aunque la ganen ya es un papelón, ya dejó herido a uno de los soldados mayores de la batalla, que era el gobernador Das Neves, que se pensaba presentar dentro del peronismo federal en las internas, decidió bajarse. Dentro del peronismo federal ya dijeron, Das Neves con esta elección quedó muy mal. El propio Duhalde dijo, es un bochorno que no se sepa el resultado todavía. Y Duhalde fue sí el que se empeñó en seguir adelante con esta idea de llevar una especie de gira de elecciones preinternas. Casi vaciadas, ¿no? Una elección que tiene dos candidatos nada más. Una pre-interna. Por un lado eso, y por otro lado la presencia que marcó en la ciudad de Buenos Aires con un padrón de 2,5 millones de personas, quizás uno de los más altos del país, el segundo mayor del país. Fueron apenas 30.000 los que fueron a votar, que se puede esperar de Córdoba, Santa Fe, que se puede esperar de Salta, que se puede esperar de lugares así. Bueno, obviamente no va a ser provincia por provincia, va a ser por regiones. Pero de todos modos, me parece que... Y la diferencia, ¿no? Poco menos de 250 votos. La diferencia fue también una cuestión esencial porque salió bastante malherido Duhalde de esta elección, que él pensaba arrancaba dándole la derecha, dándole un resultado importante como para empezar a posicionarse. Después le queda la provincia de Buenos Aires para volver a buscar un buen resultado. Y a partir de ahí, bueno, encarar lo que sería el interior del país, donde se supone que del centro hacia el norte, Rodríguez Saá tiene mejor presencia y podría, digamos, ahí equilibrar la diferencia. Pero bueno, más que equilibrar la diferencia, ahora podría directamente empezar a sacar una abultada diferencia. Porque a pesar de los 200 votos que vos decís, hoy escuchaba a Alberto Rodríguez a hablar y decir, sí, sí, pero los 200 votos no sirven de nada, porque en realidad lo que se elige en esta elección son congresales, que son los que van a ir a un gran congreso a ungir al candidato oficial del peronismo federal de cara a las... a las elecciones previas, estas, ¿cómo es que se las llaman? Las primarias. Las primarias, ahí está, las elecciones estas primarias abiertas. Entonces, ellos antes de esas elecciones van a hacer un congreso cuyos congresales salen de estas elecciones. Como bueno, los Estados Unidos. 27 congresales cada uno se llevó a esta elección, así que esos 200 demás en realidad no significan nada. No implica nada. Y haber sacado este empate para Rodríguez Saá es claramente un triunfazo. Además era un territorio que bastante ajeno, o sea... Más ajeno que Duhalde, porque Duhalde de última es bonaerense, pero Rodríguez, ¿ah? Sí, un terreno absolutamente hostil, claro. A priori. Bueno, hay quienes salieron a decir que hubo jugadores que se metieron en el asunto, sí, porque como era Macri, una interna, digamos, que podía ir a cualquiera a votar, se habla de que Macri jugó para el dualdismo, y hay algunos que hasta se han animado a decir que la Cámpora jugó para Rodríguez A para hacerle, digamos, fuerza y evitar que Duhalde se alzara con una victoria importante que le permitiera salir a lucirla. Pero bueno, son conjeturas y de esto mucho no se puede probar. Lo único concreto es el resultado que se ha visto este domingo. Bien, tenemos más cosas para seguir hablando sobre todo este ruido político. Malvinas también tendríamos que hacer mención. Sí, por supuesto. Fue el homenaje a los caídos en Malvinas, se cumplieron 29 años, vamos a estar hablando seguramente de eso, pero ahora vamos a la apertura comercial del programa de la mano de nuestro operador técnico Jorge Aguayo. Auspician con otros ojos. Ya sabes que con los descuentos de Banco Credicop festejás el Día de la Madre, del Padre, del Niño, pero ¿sabías que también podés tener lo que querés todos los días del año? ¿Cómo? Sí, con la tarjeta Cabal de Banco Credicop, todos los días, todo el año, descuentos increíbles en miles de comercios en todo el país. Y hasta 36 cuotas sin interés en equipos de computación, heladeras, lavarropas y mucho más. Encontrá las promociones y los comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Ah, y ahora todos los domingos, 10% de ahorro en combustibles pagando con tu tarjeta Cabal Débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Costo financiero total para 36 cuotas, 4.09%. Promoción combustibles reintegro hasta 50 pesos por mes por tarjeta. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Yo necesitaba un crédito bancario para mi negocio, pero pensaba que era imposible. Entonces me enteré de Provincia Microempresas. Solo tuve que presentar el DNI y acreditar un año de antigüedad en mi actividad. Así de fácil. Y ahora, gracias a Banco Provincia, cuento con un crédito para crecer. Ingresá a provinciamicroempresas.com o llamanos al 0800-777-7663. ¿Vos creés en tu negocio? Nosotros creemos en vos. Provincia Microempresas, una empresa del Banco Provincia. Provincia Microempresas, Sociedad Anónima, San Martín, 108, piso 14, CABA, CUIT 33711-08619. Aprobación sujeta a evaluación crediticia por parte del Ejecutivo Comercial de la empresa. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Hablamos un poco de todo este ruido en la política que se está metiendo, ya sea a partir de algunas acciones que toma el gobierno, que se las critica fuertemente, y otras acciones que no toma el gobierno y que se las indican al gobierno de alguna manera. Y mencionamos, entre ellos, el caso del bloqueo al diario Clarín de hace 10 días, que de alguna manera se le quiso otorgar participación desde muchos lugares al gobierno, tanto al gobierno como a Hugo Moyano. Eso fue rechazado por parte de los trabajadores que tomaron la medida. Se intentó sacar una declaración de parte del Congreso, que finalmente, como no fue la declaración que Clarín pretendía, sino que fue la declaración que salió del propio oficialismo, que rechazó, digamos, la idea de generar bloqueos para impedir que un medio, digamos, pueda circular, pero también destacó que tiene que existir la libertad sindical, algo que en este conflicto evidentemente queda claro que no existe, y también reconfirmó la política de no represión instaurada por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Esos fueron los puntos que se votaron en esta declaración de parte del Congreso. Tras cartón, como el tema comenzaba a diluirse un poco, aparece una cámara oculta realizada a Luis Siri, el delegado quizás más conocido, que más se escucha, que más se ve por los medios, donde se produjo un diálogo que de alguna manera se ha intentado colocar como una extorsión por parte de los trabajadores hacia el diario. Entonces, para tener algo más de precisión al respecto, es que estamos en comunicación precisamente con Luis Siri, este delegado que viene hablando por muchos medios y al que también queremos pedirle que nos explique qué fue lo que sucedió con esta cámara oculta y qué es lo que allí se dice y por qué se dice. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo se produce este tema de la cámara oculta? ¿Qué es lo que ahí se dice? ¿Y por qué se dice? Lo de la cámara oculta, la reunión fue la cuarta reunión que se tuvo con la empresa, cuarta o quinta reunión que se tuvo con la empresa, porque la empresa planteó en el Ministerio de Trabajo, después del bloqueo del 14 de enero al diario, nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo abre una mesa de negociación y la empresa se negaba a tratar los temas que habían originado el conflicto, que venían del 2004, en tanto y en cuanto no se fueran cuatro delegados o los delegados que ellos no querían que siguieran en la planta. Entonces, para poder abrir una mesa de negociación seria sobre los temas del taller, el ministerio plantea abrir dos mesas de negociación, una que tiene que ver con los puntos del documento que nosotros estábamos reclamando y que venimos reclamando desde el 2004, y otra que tenga que ver para que los delegados arreglen ni más ni menos que su salida, su indemnización y las condiciones en las que se retirarían de la empresa para facilitar el acuerdo que nosotros queríamos y que la empresa ponía como condición que nosotros no fuéramos. Así que tuvimos varias reuniones en un bar con Matías Freire, que es el abogado de AGR. Sí, es el abogado del estudio Sáenz Valente que atiende laborales para el grupo Clarín. Está bien. También es el abogado que participa en las mediaciones con los delegados de Clarín, con los del multicanal y está bien. O sea, atiende todos los temas laborales, el casino y otros abogados. Bien. Y todas instancias de la empresa pidió las audiencias, la empresa pidió las reuniones, es más, yo tengo muchos llamados de Matías Fredes a mi celular, convocando las reuniones para ver si podíamos llegar a un acuerdo. Nosotros, en función de agilizar la otra mesa y no entorpecerla, aceptamos. Yo lo había dicho y es una opinión que tenemos desde hace un tiempo de que si nosotros somos el obstáculo para arreglar los problemas del taller, nosotros damos un paso al costado, pero entendiendo y que se entienda bien que nosotros también tenemos familias y tenemos 8 años de lucha y mucho dinero que se nos debe y una vida prácticamente dentro de la empresa. Yo tengo 15 años adentro de la empresa, todos mis compañeros incluso más tiempo que yo, así que dentro de pautas lógicas nosotros dábamos el paso al costado. En las primeras reuniones no nos pusimos de acuerdo, como era obvio, y Matías Freire plantea que había un gerente de Clarín que quería hablar con nosotros porque Matías oficiaba de mensajero y ellos no le quedaba claro ni el planteo ni el conflicto. Para ellos seguía sin haber conflicto. Así que propone una reunión con este gerente, Gustavo Han, que venía mandado por Rendo, y nos piden si teníamos algún problema en ir al estudio jurídico de Sáenz Valente. Nosotros, la verdad, ni escondimos las reuniones, ni escondimos los porqués, los motivos de las reuniones, así que no veíamos que podía haber nada raro en ir al estudio jurídico, así que fuimos. Y bueno, la reunión empezó este gerente Han a decir que tenía orden de Magneto y de Aranda de limpiarme a mí, a Quiroz y a todos los delegados, que no nos aguantaba más, que el conflicto ya los tenía podrido, que perdieron un montón de plata, que nos amenazaron con más denuncias penales, con ir preso, con que nuestras familias se iban a morir de hambre, bueno, lo usual. Y a partir de ahí nos preguntaron, bueno, qué queríamos para irnos, y nosotros le dijimos que en el video sale un poco, dentro de la edición tendenciosa y maliciosa que hizo este pobre noticiero de la noche, se ve claramente que yo digo, tienen que solucionar los problemas del taller, y somos un obstáculo, damos un paso al costado y no tenemos problema. Ahora, las condiciones son estas, pero claramente se ve, más allá de la interpretación que quieran hacerle, que nosotros decimos, tienen que solucionar, o yo mejor dicho digo, tienen que solucionar los problemas del taller, y nosotros damos un paso al costado. Y las condiciones son las que impongo yo y no las que van a imponer ellos, y eso es una cuestión lógica. Yo estoy discutiendo mi indemnización o mis condiciones para irme de la empresa, las condiciones no me las va a imponer la empresa. Claro. Y esto tiene que ver con una negociación lógica, y hay 50 reuniones de esta por día en todos los gremios, en todas las empresas importantes, y no salen a la luz por una cuestión, en principio, de ética. Por supuesto. Porque es una locura que una empresa, primero, bueno, no es una locura lo que hace Clarín, pero digo, Clarín tiene este Telenoche Investiga, que es un mamarracho que lo utiliza, evidentemente ahora la gente se tiene que dar cuenta para qué utiliza Telenoche Investiga. Telenoche Investiga, cuando hace una investigación de una empresa poderosa, seguramente es porque no quiso darle más publicidad a Canal 13 o al diario, o tiene algún convenio que a Clarín no le cierra, o le quiere comprar acciones, o se quiere quedar directamente con la empresa. Ahora, ¿esta suma, digamos, de dónde sale? No, la suma sale de la deuda que... En principio, que la deuda que mantiene la empresa con nosotros, de varios juicios laborales que nosotros hemos ganado. La empresa, en el 2009, nosotros fuimos a un juicio oral y público, donde nos acusó de privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, amenazas coactivas, hurto, daño. Sí. Nosotros estamos haciendo un juicio por daños y perjuicios en ese sentido. O sea, correcto, hay un montón de números que se van sumando para llegar a esa cifra. Y además, tiene que ver, bueno, al delegado se le tiene que pagar toda la cobertura gremial que tiene, o sea, estamos hablando de 2 años y medio de sueldo, para que más o menos se entienda de lo que estamos hablando. Sí. Y no el sueldo que la empresa me quiere pagar, sino el que tiene que corresponder. Claro. Estamos hablando de que me debe plata, hay un juicio que yo tengo ganado por más de 200.000 pesos, uh-huh, que me lo debe desde hace 7 años. Entonces, si a eso le sumas interés, se termina siendo una cifra monstruosa. Sí, por supuesto. Y además, si yo, vos me venís y me decís, mira, no te quiero más, te tenés que ir porque la verdad no te aguanto más. Bueno, listo, o sea, ¿por qué me tengo que ir? Por lo que estrictamente legal me corresponde. Sí, por supuesto. O sea, es una locura. Si vos, por eso yo tiro esa metáfora encima media complicada, que tiré la del colchón y que si querés dormir tranquilo sale esto. Exacto. Y lo otro. Porque, o sea, si vos querés tranquilidad, y para vos la tranquilidad es que estos delegados queden fuera del taller, para vos poder solucionar los problemas del taller y quedarte con una comisión interna que a tu criterio puede cambiar el clima del taller, bueno, te sale esto. O sea, esto está más que claro. Nosotros lo dejamos claro cuando lo planteamos en esa reunión, en el Ministerio de Trabajo, en todas las reuniones. Yo lo hablé, lo dejé claro también en el programa de Víctor Hugo. O sea, yo podía haber dicho, no soy el de la Cámara Oculta. Porque a los efectos legales, la Cámara Oculta no tiene ninguna relevancia. Y yo digo, no soy. Y yo no tiene que ver con eso, porque yo no tengo por qué esconder el contenido de una reunión, el de la que yo le hablé al taller, le hablé a la comisión interna, porque toda la comisión interna estaba al tanto de la reunión, todo el taller estaba al tanto de la reunión. Uh-huh. Entonces, ¿yo por qué voy a esconder algo que hice? Ahora, ¿cómo se quiere contextualizar esa reunión y cómo se extraen pequeños fragmentos de un video que tuvo que haber durado no menos de 1 hora y cuarto, que fue lo que duró la reunión? Claro. Se extraen pequeñas cosas, y cuando yo en un momento del video digo, vos querés plantear esto como una cuestión de extorsión, y yo no te lo voy a permitir, esto no es plato quilombo, esto es, ahí me cortan, no me dejan decir esto no es plato quilombo, me cortan y vuelven para atrás. Claro. Y yo digo, o arreglás los problemas del taller, o sea, o arreglás el conflicto o quilombo. Claro. Yo en ningún momento digo, o me das plata o quilombo. Claro. Yo digo, o arreglás el conflicto o quilombo. Si ellos entienden por conflicto solamente la indemnización que nosotros estábamos reclamando para irnos, bueno, eso ya escapa a mí. Nosotros hablamos de conflicto, cuando hablamos de conflicto tenemos que tener en claro que estamos hablando del conflicto laboral, de los 8 puntos que estamos reclamando, 8 puntos que terminan siendo más de 20 puntos, uh-huh, desglosados, los unificamos como para poder cerrar un documento. Claro. Entonces yo estoy sumamente tranquilo. De última, me hubiese gustado que así como todos los periodistas del multimedio y todo, un montón de periodistas me llamaron el lunes pasado para saber por qué no había salido el diario, me hubiesen llamado hoy también para ver qué pasó con este video, o la veracidad del mismo, uh-huh, o cómo sigue esto, o qué pasó. Exacto. Hoy un periodista me decía, no, porque vos estás imputado en una causa por extorsión. Hasta ahora nadie, la justicia a mí no me notificó de nada. Correcto. Entonces yo le digo, ¿de dónde sacás vos eso? ¿Hablaste con el fiscal? ¿Hablaste con el juez? No, claro, lo leí en Clarín. Claro. Entonces, no es serio. Exacto. Bueno, Luis, te agradecemos mucho que te hayas prestado esta conversación y seguramente estaremos llamándote próximamente para ver cómo continúa toda esta situación. Bueno, nuevamente, gracias por tu participación y que tengas una muy buena noche. Bueno, igualmente, hasta luego y gracias por el espacio. Muy bien, fue Luis Siri, entonces delegado de los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense aquí en Con Otros Ojos. AM 1070, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa, sí, son las medidas cautelares. Darío del Arco, escúchalo en Del Arco Político, de lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM 1070. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Ni hegemónicos ni corporativistas. Periodistas. AM1070. Radio El Mundo. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. Ojos, ya entrados en la segunda media hora de este programa que va hasta la medianoche. Y hablábamos de las elecciones del peronismo federal en la introducción del programa. También va a haber elecciones el próximo fin de semana en la provincia de Salta. Estas no son internas, estas ya son elecciones para gobernador, donde el actual mandatario Juan Urtubey va por su reelección. Aquí no hay guerra de encuestas en el sentido de que todas las encuestas dan que gana Urtubey por una holgada cantidad, una holgada diferencia de votos frente a sus perseguidores. Uno de ellos, también kirchnerista, uno de ellos es Walter Wallar, que responde al kirchnerismo, pero que no está enrolado en la línea de Urtubey. Y después vendría Olmedo, este diputado polémico, hijo del rey de la soja en la zona del norte, a la cual se le ha encontrado en varias de sus haciendas, trabajadores y esclavos. Se ubicaría en el tercer lugar, voto a voto, ahí peleando el segundo a Walter Wallar. Pero aquí hay que hacer una lectura bastante particular, y es que como tanto Urtubey como Wallar, estos dos candidatos, responden al kirchnerismo, entre los dos, según las encuestas, sumarían un 75% de las preferencias de electorado. Por lo tanto, de confirmarse esta tendencia a las elecciones del próximo domingo, habría que leer que el kirchnerismo obtuvo un 75% de los votos y se daría un triunfo muy holgado, quizás un triunfo como que en algún momento soñó Das Neves obtener en Chubut y que no fue de esa manera. Pero bien, hemos tenido sorpresas en las dos primeras elecciones. Nadie puede descartar, obviamente, que pueda existir una sorpresa en esta elección de Salta, porque así como la primera venía muy bien jugándole favorablemente al oficialismo de Catamarca, donde se realizaron las primeras elecciones, las segundas elecciones también venían jugándole bien al oficialismo de la provincia de Chubut, y estas terceras vienen jugándole obviamente al oficialismo salteño. En los dos primeros casos hubo sorpresas, en este tercer caso todo indicaría que no la habría, pero bueno, habrá que esperar hasta el domingo a ver qué pasa. Simplemente anticipándonos a los hechos y mirando lo que han sido las últimas encuestas, de confirmarse la tendencia, a qué sucedería un abismal apoyo de parte del electorado hacia no solo al oficialismo salteño, sino al oficialismo a nivel nacional. Esta semana que pasó también se conoció otro dato interesante y que tiene que ver con los salarios. Finalmente, cuando muchos hablaban de que iba a haber pedidos exorbitantes por parte de la CGT, en la voz de su secretario general Hugo Moyano, estos pedidos sorprendieron porque fueron bastante moderados y terminaron cerrando la paritaria de camioneros en 24%. Hablábamos también de crecimiento de la industria en estos primeros meses, y dentro del crecimiento industrial no solamente hubo un crecimiento de las grandes industrias, sino también de las pequeñas industrias, que a pesar de tener dificultades para el acceso al crédito, tener dificultades para blanquear a su personal y dificultades para subsistir en general, vienen desde el 2003 hasta la fecha siendo uno de los principales protagonistas motores de esta reactivación. De hecho, fueron las primeras que mostraron una rápida recuperación en 2004, ya 2005, antes que las industrias más grandes, que obviamente les lleva más tiempo a las industrias más grandes encarar un proceso de recuperación. Pero no fue el caso de las pymes. Bien, para hablar de este universo de pequeñas y medianas empresas, ¿con quién estamos comunicados? Estamos comunicados con Daniel Moreira, que es el secretario flamante, secretario de la Asociación de Pequeños y Microproductores, es una asociación nueva que se creó este año, así que nos va a estar comentando sobre un evento que se va a realizar este jueves en Lanús, en un encuentro debate entre pymes y emprendedores. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, Daniel, coméntanos acerca de este encuentro que se va a realizar en Lanús este jueves. Mira, en realidad el encuentro que se va a realizar en Lanús es un encuentro que se da, como vos bien dijiste, entre empresarios pymes y micropymes y emprendedores. ¿Cuál es el sentido de este? Nosotros consideramos desde la asociación que nosotros como pymes estamos inmersos en todo el mercado, digamos, con nuestra impronta y con lo que sabemos de las necesidades que tenemos de capacitaciones, de asesoramientos y demás. Y lo que venimos observando desde hace tiempo es que los emprendedores muchas veces carecen de este tipo de ayudas, porque justamente sus empresas son demasiado pequeñas y muchas veces el mercado se las termina fagocitando. Entonces creímos necesario que nosotros podamos ayudarlo de alguna manera y ayudarlos desde cada uno de los territorios, o sea, darle unas charlas debate de capacitación tipo jornadas en las cuales podamos darle herramientas, pero por el otro lado tengamos experiencias concretas como para recomponer un poco este tejido social que ha sido absolutamente destruido y que a partir del 2003 como decían anteriormente, ¿no?, el crecimiento económico macro, llamémosle, empieza a notarse en la sociedad, y creo que nosotros tenemos que, como sociedad, empezar a usar herramientas que tienen que ver con la solidaridad y la recomposición de este tejido social, ¿no? Uh-huh. La experiencia se va a repetir en otros municipios, ¿no, Daniel? Sí, la idea de esto es un plan ambicioso, digamos, que empieza con jornadas un poco informativas, pero lo que no queremos es que quede nada más que en eso. La idea es que después de realizar las jornadas, nosotros tengamos, rondas de negocios en el mismo lugar donde fue la jornada, y después armar un gran evento de todos los lugares donde fuimos haciéndolo. La idea es que las jornadas las vayamos repitiendo en cada uno de los municipios, en cada uno de los territorios, el conurbano, si es posible también hacerlo en las provincias, y atrás de eso, en un término no demasiado largo, de 30 a 45 días, armar una ronda de negocio entre emprendedores y pymes y después cerrarlo todo con un gran evento, ¿no? Uh-huh. Al principio del programa hablábamos con Leandro sobre el optimismo que se está viviendo a nivel nacional, a nivel económico, digamos, a pesar de ser un año electoral. Uh-huh. ¿Cuál es el clima que vivís vos como dirigente, como empresario de pyme, de cara a este año que es electoral y que no tiene nada que ver con una cierta incertidumbre, ¿no? ¿Cuál es el pulso que estás tomando vos? Sí, en realidad hay una diferencia abismal entre lo que nos cuentan los grupos concentrados de medios y lo que es la realidad concreta. Si bien hay un montón de cosas que faltan, como el acceso al crédito más... No tanto porque no haya crédito, hay crédito, lo que pasa que el que es todavía un poco complicado para las pymes y micropymes el acceso al crédito. Pero este pulso de crecimiento se viene dando y es algo que se ve en la calle, que yo siempre hablo con la gente, digamos, y le digo, hay que pararse en la puerta de la casa de uno mirando para afuera y observar un poco el barrio, ¿no? Que cómo le fue la evolución a la sociedad, y vos ves que el vecino de allá pudo construir un poco más, el otro pudo cambiar su auto, el otro pudo hacer sus viajes, y todo eso es producto ni más ni menos que del desarrollo económico del sector. Básicamente PYME, ¿por qué? Porque es el que más mano de obra y la mano de obra más rápida, recién también ustedes lo decían, ¿no? Es el que incorporó más rápidamente mano de obra. Generador de trabajo, las pymes, y también uno de los motores principales de la economía. Exactamente. Por eso hablamos nosotros desde la asociación, que nosotros lo que tenemos que hacer es intercambiarnos experiencias con emprendedores y pymes y demás, porque justamente yo creo que es una cuestión de participación social esto. O sea, más allá de que obviamente una empresa, PYME o un emprendedor es un negocio, hay todo un trasfondo social que es mucho más importante, digamos, y que las grandes empresas no tienen, por ejemplo. Bueno, recordamos entonces, Daniel, jueves 7 de abril, ¿en qué horario? ¿En el municipio de Lanús? De las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, más o menos. Perfecto. Y lo vamos a repetir en varios municipios, o sea que esto es el primero, digamos, pero vamos a seguir haciéndolo en distintos municipios. Perfecto, un gran paso. Bueno, Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. Buenas noches. Dale. Bueno, estábamos comunicados con Daniel Moreira, secretario de la Asociación de Pequeños y Microempresarios. Para saber si un vaso está medio lleno o medio vacío, es adecuado mirar con otros ojos. Bien, continuamos aquí con otros ojos, entonces, hasta la medianoche, queda poco nomás. Estamos en comunicación con una directora de cine, ella es Valeria Mappelman. En este caso dirigió un documental que se llama Octubre Pilagá y que se estrenará en los próximos días, que cuenta un hecho bastante curioso, bastante atroz y poco conocido, o poco contado quizás, que ha tenido que ver con los indígenas del norte argentino. ¿Qué tal? Buenas noches, Valeria, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿de qué se trata este documental Octubre Pilagá? Y si nos puede relatar este hecho que mencionaba. Octubre Pilagá es un documental que se filmó con los ancianos que sobrevivieron a una masacre en el año 1947 en lo que es la actual provincia de Formosa. Ellos, indígenas, ¿no? ¿Cómo? ¿Indígenas? Sí, ellos pertenecen al pueblo Pilagá y viven en varias comunidades, entre ellas en la comunidad de La Bomba, donde sucedió este hecho, que es cerca de Las Lomitas. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, de eso se trata la película, ¿no? Bien. La película va dando pistas para entender por qué sucedió todo esto. En realidad, bueno, para resumirlo, existían a mediados del siglo pasado todavía las colonias indígenas, en donde se reservaba mano de obra para ser enviada a los ingenios azucareros. Los pueblos originarios del Gran Chaco, digamos, sería Chaco y Formosa actuales, ¿no? Eran vistos como fuerza de trabajo. Claro. Y eso de alguna manera tiene que ver con lo que pasó, porque en octubre del año 47 había, según dicen, miles de personas reunidas en este paraje, en La Bomba, porque había una celebración religiosa y el Estado Nacional puso freno a lo que estaba pasando con las armas, ¿no? Mandó a Gendarmería Nacional y se produce un primer fusilamiento en el día 10 de octubre. Y luego se persigue a los sobrevivientes a lo largo por lo menos de 10 días más. ¿Y por qué se produce esta interrupción con el fusilamiento posterior? ¿Cuál era lo que motivó la intervención del Estado Nacional? Bueno, porque justamente lo que ocurre es que el Estado Nacional intentaba disciplinar a esta gente, y entonces durante varios días se les ordena de distintas formas que se vayan a las colonias indígenas, a donde ellos supuestamente debían estar. Ajá. Y no como estaba sucediendo en ese momento, que ellos, digamos, estaban expresando su cultura y su religión libremente. Entonces, por eso digo, para poder entender realmente por qué se desata esta masacre, la película empieza a contar cómo era que estaban viviendo este disciplinamiento que se inicia durante la época de Roca en el Chaco, con la campaña El Desierto Verde, y que dura, por lo menos, y esa es una de las hipótesis de la película, hasta el año 47. Es decir, en pleno gobierno de Perón, a mitad del siglo XX. Correcto. La película entonces está sostenida por estos testimonios y apoyados estos testimonios con documentación que se encontró en los archivos del Ministerio del Interior, del Ministerio de Guerra y de Economía, acá en Capital. Sí, un relato realmente escalofriante. Esto, ¿a partir de cuándo se va a poder ver y dónde? Bueno, la película, en realidad esto es un reestreno, porque la película se estrenó en octubre pasado. Ajá. Y las primeras funciones fueron en el Bafisi del año pasado, y ahí obtuvimos un premio para como mejor documental de derechos humanos. Y lo que estamos haciendo ahora es armar nuevas proyecciones con debates. Y el día martes 12, este próximo martes de abril, a las 19 horas, hacemos una charla invitados por Atilio Borón en el Centro Cultural de la Cooperación, donde participan Osvaldo Bayer y el historiador Iñigo Carrera y la investigadora Diana Lenton. Porque lo que queremos empezar a hacer es como interactuar con el público y empezar a charlar acerca de lo que pasó y poner esto en discusión, ¿no? Claro. Ahora, ¿estos ancianos cómo se sienten? ¿Ha habido algún tipo de reparación para ellos? ¿Están ahí, digamos, olvidados? ¿Cuál es la situación? Bueno, ese es uno de los motivos para por los que se hizo esta película. La gente que sobrevivió a esta masacre hace 60 años que estaba esperando que, más de 60 años, que alguien fuera a preguntar qué había sucedido. Claro. Entonces, digamos, la película es de alguna manera un vehículo para que ellos puedan contar lo que pasó a gente que no comprende el idioma, porque ellos prácticamente no hablan castellano, hablan pílaga. Claro. Entonces la película está toda subtitulada y de esa manera es una herramienta para contar lo sucedido. Ahora, en estos últimos 5 años, las distintas comunidades pílaga iniciaron un proceso y que fueron a un juicio contra el Estado Nacional. Y en este momento hay un juicio en marcha por genocidio. Claro. De hecho, durante el proceso de realización de la película se encontraron fosas comunes y eso está también filmado. ¿Y hay posibilidad de castigar a los culpables? ¿Hay responsables por ahí que se sepa que están vivos? Eso es lo que la justicia tiene que buscar. Claro. Si existen todavía, digamos, en el juicio penal, si existen todavía sobrevivientes y que hayan disparado contra esta gente, y en el juicio civil buscar una reparación económica para estos ancianos que hoy en día, si uno va para Formosa, viven en la indigencia. Claro. Es decir, no ha habido ningún tipo de reparación. No solo no ha habido reconocimiento, sino que no ha habido ningún tipo de reparación económica. Claro. Así que bueno, ese proceso está en marcha. Es muy lento, lamentablemente. Recién se lo llamó a declarar 3 años y medio después de haber iniciado el juicio, ya cuando varios de ellos habían muerto, así que los que fueron a declarar fueron pocos. Es decir, no hay mucha gente viva. Claro. Pero declararon el año pasado y bueno, fue un tiempo después de que obtuvimos el premio en derechos humanos, por eso nosotros tenemos la sensación de que si seguimos mostrando la película, de alguna manera vamos a seguir empujando las cosas para que avancen, ¿no? Sí, ojalá que sea así. ¿Por qué no reiterás entonces cuándo y dónde se puede ver y lo que se va a hacer? Bueno, es este martes en el Centro Cultural de la Cooperación. O sea, el próximo, el martes... El martes próximo, el martes 12, a las 19 horas, es la proyección. Y después de la proyección hacemos una charla con Borón, con Bayer, con Iñigo Carrera y con Diana Lenton. Y vamos a hablar sobre sobre no solo sobre este caso, sino qué relación tiene con el genocidio de los pueblos originarios en general, ¿no? Uh-huh. Como que se inicia violentamente, está bien, se inicia en la conquista, pero en cuando se crea el Estado Nacional en la época de Roca, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, Valeria Mappelman, directora entonces de este documental Octubre Pilagá, te agradezco mucho tu intervención aquí en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bien, y nosotros también nos estamos despidiendo. Rocío Galván, nos quedaron un montón de temas afuera cosas que prometimos hablar. Bueno, vamos a ver si algo de eso rescatamos y hablamos el próximo martes. Veremos si obviamente nos lo permite el devenir coyuntural, que seguramente nos estará inundando de nuevos temas para conversar. Bueno, y a todos los que están del otro lado, les deseo una muy buena noche y nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí por Radio El Mundo. Auspiciaron Con Otros Ojos. Banco Credicop. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.